Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Hoy tenemos un programa, no sé si movido, tenemos con bastantes cosas y esperemos llegar a todas. Ya en el programa de Carlos Morquio con Gabriela Barros Gil, tengo una idea, hace un ratito estuvieron comentando esto de la el despido de Morales y lo que significó una movilización importantísima, creo que todavía se sigue desarrollando en Plaza de Mayo. Ya vamos a hacer algunos comentarios al respecto, pero también vamos a poder ver un poco lo que está pasando fundamentalmente en el empleo público, tanto nacional, provincial como municipal, los despidos que se están dando y cómo también están siendo manejados por los medios, ¿no? Medios, algunos de ellos también, que están teniendo problemas sus trabajadores. Ya la semana pasada estuvimos hablando con Alejandro Wall, compañero de Tiempo Argentino, del diario del grupo de Spolk y de Garfunkel, donde no les están pagando, donde les deben salarios, aguinaldo y demás. Y aparte están en una situación de indefinición en cuanto a su futuro laboral. Y también la semana pasada habíamos hablado con Martina Noailles, ella es periodista, una compañera que edita Sur Capitalino, un periódico así en el barrio La Boca, Barracas, a raíz del incendio que hubo en un conventillo en La Boca. Y un poco habíamos también comentado una actividad que se iba a dar y una denuncia que se estaba haciendo respecto a la venta de terrenos en Casa Amarilla. Bueno, pero como hoy hubo una actividad específica respecto a lo que quieren avanzar en un negociado inmobiliario, la vamos a tener nuevamente a Martina para que nos comente qué fue lo que pasó hoy. Bien, y yo hoy no tenemos a Ernestina Arias en el programa, sí está Nati Bianchi operando en la retaguardia, Julio Pardo en la 690. Yo hoy no estoy en los estudios Víctor Basterra de la retaguardia, estoy frente a media cuadra de la playa en la costa de la provincia de Buenos Aires, disfrutando el último día de unos 5 o 6 que me vine a descansar un rato. Vamos a ir a una pausa, Nati, y ya volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al punto verde podés llevar todos los reciclables que separás en tu casa. Plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el punto verde más cercano, entrá en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Bueno, comentábamos lo de Víctor Hugo Morales, su situación, donde ayer fue despedido del programa de Radio Continental, una despedida muy abrupta, ¿no? Por pocos minutos antes de empezar el programa se enteró de que no iba a poder salir al aire, pudo entrar al estudio en el programa anterior, donde estaba Paulino Rodríguez, que está reemplazando a Nelson Castro. Y ahora hizo una movilización, hubo una convocatoria por las redes sociales espontánea. Están hablando de 20, 30, 40, 50 mil personas. Me parece que es un tema para desarrollar un poquito más, más extensamente después de que hagamos un separador y volvemos, ¿sí? Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar. Creo que ya tenemos en comunicación, como habíamos anunciado, a Martina Noailles. Ella es periodista, editora de Sur Capitalino, y queríamos hablar sobre lo que pasó hoy respecto a este proyecto que hay de privatizar los terrenos de Casa Villa para construir un estadio, un nuevo estadio de Boca Juniors. ¿Me escuchás, Martina? ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal, Luis? Hola. Hola, sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? Ahora sí, ¿qué tal? Bien, todo bien. Bueno. Martina, sí, semana pasada hemos hecho un pequeño comentario, ¿no?, al respecto, pero dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, porque hay el 19 también hay La apertura de una las obras de la licitación que se licitación. abre, y ustedes hicieron un recurso de amparo hoy. Sí, se presentó un recurso de amparo en la justicia, le tocó al juzgado número 24, que está a cargo de Darío Reynoso, un juzgado contencioso de la ciudad, y bueno, debería expedirse en las próximas horas. Lo que estamos planteando ahí es que es inconstitucional que el IBC haya cedido los terrenos sin tener claro que su destino fuera para un uso social y que la corporación ahora los quiera vender a un privado sin pasar por la legislatura porteña, como debe ser cada vez que se venden tierras públicas, tierras que son de todos nosotros. Así que se está presentando esta inconstitucionalidad y Sí. el pedido concreto de que se declare la nulidad del proceso de licitación, que como vos decías, el 19 de enero tiene fecha de apertura de sobres. En unos pliegos que si te cuento, te vas a dar cuenta que todo está a pedir de boca. A pedir de boca literalmente. A pedir de boca literalmente, o sea, la licitación, el proceso de licitación que está convocado por boletín oficial, cuando nos ponemos a ver el pliego, o sea, quiénes son los que pueden proponer comprar estos terrenos que están valuados en 180 millones de pesos. La propuesta que hace la Corporación del Sur en su apertura de licitación es que pueden presentarse organizaciones sin fines de lucro, pero que tengan como mínimo en su su aval en 180 millones de pesos, que tengan más de 500 integrantes y más de 10 años trabajando en la comuna. O sea, ajá, nadie más que Boca. Claro. O sea, no hay ninguna otra organización sin fines de lucro que cumpla con todos esos requisitos y que puedan presentarse esta licitación. Así que seguramente no haya más que el sobre de Boca. Por eso en el amparo se plantea que Martina, la venta está totalmente direccionada, ¿no? Claro. ¿Ustedes hicieron una conferencia de prensa hoy? ¿Convocaron una conferencia de prensa? Sí, es una conferencia de prensa en la puerta de la legislatura porteña, justamente porque es por ahí donde debería pasar la venta de cualquier terreno público. Estuvieron las agrupaciones que conforman La Boca Resiste Propone, estuvieron dos agrupaciones que son de hinchas y socios de Boca, que se llaman Boca es Pueblo y Boca es Nuestro, y estuvieron legisladores, tres legisladores del Frente para la Victoria, acompañando este mismo reclamo. Creemos que, bueno, es enero y todo se complica, pero fue importante la concentración que se hizo ahí, que en principio era para poder dar detalles de este amparo, alertar sobre que la fecha del 19, pero bueno, esperar que esta semana ahora el juez defina qué es lo que se va a hacer, si frena la venta o no. Si no se frena la venta, el 19 hay una marcha a las 11 de la mañana a la sede de la Corporación Sur, que está en Villa Soldati. Sí, y hablando de justamente del tema de los medios, ¿fueron medios como para difundir esta noticia o quedó circunscrito a alguno de los medios alternativos o algunos medios amigos? Sí, prácticamente sí, vino la agencia Telam, por suerte, y lo publicó en un buen cable, pero bueno, y hoy salió una nota en Tiempo Argentino, en papel, una nota también importante donde se le da la voz a los vecinos, pero bueno, hoy no, estaban los medios alternativos, la Pacurondo, las radios comunitarias del barrio, Sur Capitalino, y bueno, como te digo, la agencia Telam. Está siendo muy difícil la visibilización de los conflictos, ustedes sabrán, y por eso es tan importante la red de medios y decirle a la gente que también trate de informarse por ahí, porque es mínimo lo que se está mostrando en los espacios donde se mostraba habitualmente, ¿no? Martina, tengo una pregunta, porque vos además sos del barrio. Los vecinos, ¿qué organizaciones así sociales, vecinales, apoyan este amparo o que están en... Es más, me imagino que la mayoría deben de ser hinchas de Boca Juniors, ¿no? Sí, muchos. Y a pesar de eso no quieren ese estadio. Sí, muchos son hinchas de Boca. La verdad que es importante la cantidad de organizaciones que firmaron la adhesión, tanto al amparo como a un comunicado que salió hace unos días atrás. Más o menos se juntaron 50 firmas, prácticamente de todo el arco, porque pensá que hay, no sé, desde quizás algún sector más kirchnerista hasta, poniendo el ejemplo, no sé, el Frente Darío Santillán o la organización Los Pibes con sus cooperativas, Aucache, que, bueno, hay muchas organizaciones del barrio, la Asamblea del Parque Lezama también está adhiriendo. Es interesante que se abrió un poco el panorama de organizaciones que apoyan, no sé, Partido Comunista, se acercaron como de distintos espacios, el Movimiento Evita, bueno, te nombro los que me voy acordando, pero todos ellos de la Comuna 4. Los que brillan por su ausencia, como nos viene pasando últimamente, son los comuneros. Espero que estén de vacaciones y que pronto se sumen. Allí en La Boca la mayoría la tiene el PRO. La mayoría la tiene el PRO, hay dos comuneros del Frente para la Victoria y un comunero de lo que era el espacio radical de Lustó. Pero bueno, ninguno de ellos, ni los tres opositores, ni los cuatro obviamente del PRO, nadie se ha acercado ni ha dado ningún tipo de solidaridad. Así que sí, la Cámpora Comuna 4 ha mandado su adhesión y bueno, hoy estuvo una de sus legisladoras que vive en el barrio apoyando. Pero la verdad que los comuneros concretamente no estuvieron. Bien, no sé si te queda algo más para señalar. Vamos a estar atentos, esperemos qué va a pasar el 19, ¿verdad? Porque Este recurso de amparo todavía no ha habido ningún fallo, ¿no? No, todavía no. Así que hoy habíamos ido a sumar también toda esta lista de decisiones que te estoy contando para que también el juez tenga en cuenta todo el apoyo político que cuenta el pedido de amparo. Y bueno, hay que esperar. Yo creo que esto debería definirse antes del viernes porque la licitación es el martes a la mañana justamente un amparo determina si continúa o no el proceso. Apenas sepamos algo, obviamente lo vamos a estar contando, es importante el apoyo y así salga el amparo a favor de los vecinos. Obviamente esta disputa sigue no solo en el área judicial, sino en la calle, donde siempre estamos dando esta pelea. Así que bueno, te agradezco un montón y vamos hablando, seguramente haya novedades en la semana. Bueno, sí, y evidentemente parecería que todo está para que los martes salgas a comentarnos algo de allí del barrio de La Boca, porque si justo el martes que viene también es esto, bueno, esperemos a la noche poder tener alguna noticia fresquita. Claro que sí, dale Luis, estamos en comunicación y gracias de nuevo. Bueno, chao, un beso y gracias, nos vemos, chao. Bueno, hemos hablado con Martina Noailles, ella es periodista, es vecina del barrio de La Boca, es editora de Sur Capitalino, un periódico también barrial ahí de La Boca, y vamos al tema, porque la verdad que para quienes no conocen y nos escuchan de otras ciudades, es muy importante que este proyecto no pase. Se está avasallando, además, unos terrenos que son públicos para un emprendimiento privado que es increíble que a esta altura se pueda llegar a cabo y, como explicaba Martina, con todas las maniobras habidas y por haber en cuanto a cómo se redactan los pliegos de licitación para que le calcen justo a la medida del interesado, y que también no es casual que se dé en el mes de enero, como también ella explicaba, mucha gente quizá de vacaciones todavía está y estaría interesado en participar, pero no se encuentra en Buenos Aires. Así que bueno, nosotros el martes asumimos el compromiso de volver a seguir con este tema y saber qué pasó. Bueno, Nati, vamos a una pausa, un temita musical y volvemos, ¿te parece? We passed up on the stairs. We spoke of what and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. We'll be right back. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al punto verde podés llevar todos los reciclables que separás en tu casa. Plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el punto verde más cercano, entrá en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en otras voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y cuando estábamos comunicándonos, antes de comunicarnos con Martina Noáez y el tema de los terrenos de Casa Amarilla, yo estaba comentando lo de Víctor Hugo Morales. En primer lugar, quiero aclarar que con Víctor Hugo Morales tengo un 95% de diferencia con él desde hace muchos años. Siempre lo he escuchado, más allá de esto, porque me interesaba su opinión, como me interesa la opinión de otros periodistas. En estos 24 horas se han suscitado por la red infinidad de opiniones a favor y en contra de él, si había que apoyarlo, si no había que apoyarlo, si había que solidarizarse o no. Por supuesto, muchos periodistas de él, colegas, lo han defenestrado en estas últimas 24 horas, y otros lo han apoyado. Es el caso de Nelson Castro, que hoy, ayer salió al aire. Hoy a la mañana salió al aire, aunque está de vacaciones, y le dio todo el apoyo a Víctor Hugo Morales, más allá de las diferencias que tenía. Yo creo que acá lo que está en juego es la libertad de expresión. Acá lo que se está avanzando es en tratar otra vez, con otro signo político distinto, de monopolizar la palabra, donde las voces sean únicas, donde no haya otros discursos, y donde en realidad es un poco la expresión de los considerandos del decreto que disuelve el AFCA y la AFPIC, y crea el nuevo ente, el ENCOM, donde fundamentalmente lo que se plantea es que la comunicación, la información, es una mercancía, es un negocio. En varios párrafos se reitera la palabra industria como si fuera una mercancía, un producto más. Para nosotros la comunicación es un derecho humano fundamental, no es una mercancía. La Red Nacional de Medios Alternativos ha sacado hace pocos días un comunicado al respecto, planteando nuestra posición. Entonces, en realidad sí tenemos que decir que lamentablemente, no Víctor Hugo Morales, porque en eso hay que reconocérselo, cada vez que trabajadores de medios de comunicación, sea del color político que sean, han tenido conflictos con sus empleadores, con sus patronales, se ha manifestado solidariamente, así como nosotros el martes pasado estuvimos hablando, como comentaba al principio del programa, con Alejandro Wall, por el conflicto de Tiempo Argentino y todos sus medios que están en conflicto del grupo y Garfunkel. También Víctor Hugo Morales, teniendo en cuenta su adhesión y su apoyo al gobierno kirchnerista, igual y sabiendo la realidad de este grupo, su ligazón con el gobierno saliente, ¿no? Ahora, esto está empezando a desnudar lo que también es otra cuestión que se presentó durante prácticamente toda la etapa del gobierno kirchnerista, que es cómo se manejó la pauta oficial. La pauta oficial se manejó discrecionalmente, entonces, claro, ahora con un cambio de gobierno esa pauta oficial se cambia, se baja, y hay grupos económicos que no lo pueden bancar. Pero no solamente no lo pueden bancar porque no son poderosos, sino que también lo que denuncian los trabajadores de tiempo argentino, ¿dónde fue a parar toda esa plata durante todo ese tiempo? Porque la plata que se les está deudando, los salarios que se les está deudando, no es de esta gestión. Se le está debiendo dinero y sueldos de la gestión anterior, en el momento que todavía estaba el gobierno de Cristina Fernández en el poder. Entonces, se está complicando un poco, y me parece que quienes somos parte de la comunicación alternativa comunitaria, no podemos dejar pasar por alto esto, porque justamente nosotros no tenemos ningún compromiso con ningún poder, con ningún medio, ni para absolutamente nada, como lo seguimos, como lo hacemos siempre. Así que, bueno, yo diría, si tienen ahí Nati, Fernando, aunque sea un poquito del audio de Nelson Castro de hoy, donde habló justamente del tema Víctor Hugo Morales, y después, para que quede claro cuál es nuestra opinión y nuestras divergencias que hemos tenido en muchas oportunidades con Víctor Hugo Morales, podemos cerrar con ese spot que tenemos ahí en la retaguardia y que lo pasamos varias veces, de la divergencia entre nuestra compañera Ernestina Arias y Víctor Hugo Morales, a raíz de ese comentario que en su momento hizo Víctor Hugo respecto a que, bueno, no estaba tan mal, aunque sea una villa miseria, vivir en una villa miseria, en tanto y en cuanto uno pueda estar cerca de lugares importantes, como puede ser centros culturales, cines y demás. O sea que, a pesar de eso, nosotros, por lo menos en mi opinión personal y mi posición personal, yo reivindico el hecho de que Víctor Hugo Morales pueda estar en el aire con sus opiniones y con su palabra. No coincido prácticamente para nada cómo a veces informa y cómo manipula la información, y a veces cómo ha ocultado también información cuando ha habido algunas cuestiones de incluso de represión y demás, que lo hemos denunciado nosotros muchas veces, cuando la gendarmería iba a Lear, cuando la gendarmería iba a reprimir marchas, movilizaciones, lo que pasaba en distintas provincias, en los gobiernos kirchneristas, donde reprimían a trabajadores o sectores populares. Bueno, si tenemos ese audio, un poquito podemos pasarlo y después vamos a escuchar las dos campanas respecto a lo que opinamos nosotros de vivir en una villa miseria. ¿Puede ser? Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pello. Si vos tenés la chance de vivir más cerca,

sus propios trabajadores están en esas condiciones. Entonces, en realidad, no podemos hacernos, mejor dicho, ellos no se pueden hacer ni los tontos ni pueden ser hipócritas. Tienen que asumir la responsabilidad, tienen que asumir la autocrítica y decir por qué lo hicieron. Y sabiendo que al frente del gobierno nacional hay un sector importante del poder político de la burguesía, donde a los trabajadores lo menos que le quieren dar es beneficios, se lo dejaron en bandeja servida. El argumento de los ñoquis se cae por su propio peso. En el Estado en general, los trabajadores laburan. Algunos mejor, algunos peor, como en todos los lugares, pero lo que sabemos es que nada, la mayoría tienen que llevarse el sueldo a su casa para mantener a su familia, pero además porque tampoco son grandes sueldos los que se pagan en el Estado Nacional, y ni que hablar en los estados, por ejemplo, municipales o provinciales. Algunos no llegan ni al sueldo mínimo vital y móvil. Relacionado justamente con esto que estábamos conversando de Víctor Hugo Morales y la movilización que se dio en el día de hoy allí en la Plaza de Mayo, hablan de 30, 40, 50 mil personas. Bienvenido que la sociedad, un sector importante de ella, se movilice por lo que consideran un derecho que no puede ser restringido. Pero digo, esa misma gente que se movió hoy allí, ¿no es capaz de movilizarse y autoconvocarse por todos y cada uno de los trabajadores que están hoy tratando de ver, de reclamar su puesto de trabajo? ¿Cuántos de los miles que estuvieron ahí, cuántos habrá o habrá habido que están en la cuerda floja en algún empleo público y no son capaces de movilizarse por ellos? ¿Qué pasa? Sabemos que las direcciones sindicales, la burocracia fundamentalmente, no va a hacer absolutamente nada, pero desde abajo hay que empezar a organizarse, hay juntas internas, hay comisiones internas que están organizándose y convocando. Yo les quiero dejar un mensaje para todos aquellos que puedan estar escuchándome y son empleados de organizaciones estatales, incluso los que no, porque es abierto. El próximo sábado 16 de enero a las 10 horas, en la Universidad de los Trabajadores, ahí en IMPA, en la calle Rawson 106, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ATE desde abajo, que es una de las agrupaciones de las reparticiones públicas aquí del Estado Nacional, y la agrupación Víctor Choc, que van a organizar un plenario abierto de trabajadores y trabajadores estatales, tanto de la Nación, provinciales y municipales, para debatir toda esta situación y ver cómo se puede empezar a organizar para defender los derechos y los puestos de trabajo. Para quienes también escuchan desde algunos municipios del conurbano bonaerense o incluso del interior de la provincia de Buenos Aires, tenemos que denunciar y repudiar el decreto de María Eugenia Vidal, la gobernadora, que ha suspendido por 6 meses toda discusión paritaria para los trabajadores municipales. Insisto, trabajadores municipales que en municipios chicos, no del conurbano fundamentalmente, y en el conurbano también, no llegan a cobrar ni 6 ni 7 mil pesos. Es una vergüenza. esta mujer que tiene cara de bonita, y se le escucha cada vez que habla con una sonrisita, es disfrazada de piel de cordero, es parte del lobo feroz de los sectores de la burguesía que quieren atacar a los sectores trabajadores. Yo recordaba los otros días que esta mujer llegó a la gobernación no producto de su capacidad ni producto de su prestigio para poder ser gobernadora, sino producto de lo que el propio kirchnerismo y peronismo y Frente para la Victoria hicieron para perder ellos. Primero poniendo un impresentable como Aníbal Fernández como candidato a gobernador, con otro impresentable como Sabatella, que ni los propios peronistas ni el Frente para la Victoria lo bancaban. Y esto no tiene que ver, como justamente también Víctor Hugo Morales vino machacando desde que perdieron la gobernación, diciendo que fue producto de toda la estigmatización que le hicieron y la campaña a Aníbal Fernández, diciendo que era un asesino, que era el rey de la efedrina y demás. Puede haber incidido un poco eso, pero no fue el eje fundamental. Perdió porque no podía sostener absolutamente nada su discurso con nada serio. Y me recordaba que en el año 83, cuando volvió la democracia y cuando hubo elecciones a nivel nacional, hasta menos de una semana de las elecciones, creo que fueron a menos de una semana, hubo dos actos masivos, uno de cierre de Alfonsín con los radicales con más de 1 millón de personas la 9 de julio, y luego el otro con Vittel, que era el candidato a presidente por el Partido Justicialista, y Herminio Iglesias, que era el candidato a gobernador también por el justicialismo, un matón burócrata sindical ligado a las 3A, ligado a la CNU. Y fue el famoso hecho y la famosa anécdota que quemó un ataúd con el escudo de la Unión Cívica Radical, y eso lo sepultó electoralmente al peronismo. En la provincia de Buenos Aires también ellos creían que ganaba. Y ganó un ignoto Armendáriz, un radical, un viejo radical, militante, que no tenía ni la menor idea cuando ganó las elecciones qué iba a hacer en la provincia de Buenos Aires, porque lo menos que tenían pensado era que iban a ganar. Pensaban que perdían por escándalo. Pero claro, una cosa es el Partido Radical, que hace 33 años tenía un aparato y una estructura montada donde rápidamente pudieron reacomodarse y asumir y más o menos mantener el control de los organismos del Estado, y les duró 6 años. En ese momento todavía no estaba la reforma constitucional y duraban 6 años los mandatos, si mal no recuerdo. Por supuesto, después perdió y ganó Antonio Cafiero. Pero claro, no es lo mismo que el PRO o que esta alianza inventada de Cambiemos. Allí ya no tenían ni estructura partidaria, no tienen ni cuadros. El radicalismo dividido le pudo prestar algunos cuadros, pero no muchos. El vicegobernador es también un ilustre desconocido radical que estaba ahí como porque había que cubrir un cargo en la candidatura y en la boleta electoral, nada más, ¿no? Pero fue solo eso. Entonces ahí está la diferencia. Incapaces, pero con un objetivo político que le mandan los grandes empresarios, los grandes sectores de la burguesía, y así estamos. Y aquí lo que está claro es que solo si hay alguna posibilidad de reorganización por abajo de los trabajadores, y tiene que ser lo antes posible, vamos a momentos peores. Bueno, se nos está yendo el tiempo. No sé si habrá algún temita musical por ahí que nos tenga preparada, que nos tenga preparado Nati. Quiero comentarles que el anterior tema musical que habíamos pasado es de David Bowie. Así me lo dice Fernando Tebele, que hay que pronunciarlo. David Bowie, y que hace pocas horas también falleció. Yo no lo conocía, David Bowie, y lo conocí en el año 86 cuando llevé al cine a mi hija, que era chiquita, 6 años, a ver una película, Laberinto. Me encantó esa película. 30 años hace. Para quienes no la vieron, les recomiendo, búsquenla en algún lado por YouTube y véanla. Y para el que la vio, como yo, esto me hizo recordar que tengo que volver a verla. Así que yo también la voy a buscar y voy a tratar de disfrutarla como hace 30 años lo hice con mi hija. Bueno, Nati, vamos a una pausita y volvemos. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Buena noche, lo pasamos muy bien, nos podríamos volver a ver. Ella supo que el pendejo flasheó y por las dudas le dijo otra vez. Yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Bueno, chico, infierno grande, sabes si se enteran tus padres esta vez. Voy a terminar el problema si yo no quiero líos con la ley. Así va a ser mejor. Me conoces muy bien. No me sigas, no pierdas tu tiempo. Soy libre y vos también. Yeah. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y ya nos estamos despidiendo. Nati hoy musicalizó el programa, puso Ataque 77 con el tema que se llama Beatles. Yo no me quería ir sin hacer medio minuto, hablando de situación de los trabajadores. La fábrica de cerámica San Lorenzo está en conflicto. Hubo 120 empleados que tomaron las instalaciones de la fábrica. Desde el viernes pasado están de paro. Se trata de un ajuste ejecutado por un grupo de la multinacional ETEX con sede en Bélgica y presencia en 43 países. Nos piden en un comunicado si podemos dar difusión al conflicto, lo estamos haciendo. Es un comunicado de la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina y el Sindicato Obrero de la Cerámica de Azul. Allí el paro es en la planta de la ciudad de Azul, de la Cerámica San Lorenzo. Es el mismo grupo empresario de las plantas ubicadas en Puerto Madryn, San Juan y Villa Mercedes, San Luis. Bueno, vamos a ver si el próximo martes podemos tomar y desarrollar un poco más esta información. Me estoy despidiendo, hasta el próximo martes, ya estaremos allí en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia, gracias a Julio Pardo en las 690, Nati en la operación técnica y Fernando Tebele allí colaborando. Me despido y será hasta el próximo martes. Chau.